profe, a las 9 y 11 de la mañana estamos con Ricardo Antolines, él es el coordinador del programa Ciclo Vida del Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha y él nos va a hablar acerca del cronograma de actividades que se pretende se realice para este año 2017. Muy buenos días, Ricardo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Reiteramos el agradecimiento a ese bonito canal que nos brinda el espacio para informar a toda la comunidad, a todo nuestro municipio acerca de las actividades que adelanta el Instituto de Recreación y Deporte de Soacha, en casa de nuestro señor director Raúl Pico Castaño, y pues de todas las actividades que se vienen con el programa Ciclovida, como bien los estaba mencionando. Sí, bueno, Ricardo, hablemos de este año. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son las principales actividades? ¿Hay novedades para la gente, para la comunidad? Sí, claro que sí, muchas novedades, hay nuevas iniciativas, iniciando de que como todo proyecto, cuando empieza a incursionar otra serie de actividades, pues se hace con miedo en un momento el saber si funcionan o no funcionan, pero hemos tenido tanta acogida por parte de nuestros usuarios en cada una de las actividades de que ya se ha estipulado un cronograma fijo, el cual va a permitir de que nuestros usuarios tengan completa la información de lo que se va a realizar en el año. Algo como lo es tan importante los ciclopaseos nocturnos, sí, los cuales lo estábamos haciendo muy simultáneamente, muy momentáneamente, y no tenían una fecha establecida. Son nuestros usuarios los que nos han dicho hay que hacerlo más de seguido, hay que tenemos que ganar protagonismo en este tema para que se nos sume mucha más gente. Y por qué no, tenemos que tener un ejemplo tan grande como Villavicencio, los cuales se reúnen una vez a la semana y son las calles llenas. O sea, la movilidad cambia totalmente, se apropia el tema de la bicicleta y con una cantidad de beneficios que muchos todavía no contemplan. Y es, por ejemplo, la emisión de gases, ¿sí?, el impacto sobre la malla vial, el impacto sobre el medio ambiente y muchas más situaciones que incluso benefician al ser humano, como es el medio de la actividad física. Ricardo, hagamos un repaso de las principales actividades que giran alrededor de la ciclovida que tradicionalmente se hacen. Claro que sí. Dentro de nuestro cronograma, dentro de nuestros domingos y festivos, que regularmente realizamos nuestro proyecto de ciclovida desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, se desarrollan diferentes actividades como los puntos de hidratación canina, tenemos los pintucaritas, tenemos los puntos de información, vamos a tener nuevamente nuestros saltarines en funcionamiento, nuestros campos de fútbol tenis, nuestros puntos de exploración motora y obviamente todo el personal idóneo para que nos colaboren con todo el tema que corresponde a los cierres seguros que regularmente son utilizados por vehículos para que pasen a ser totalmente peatonal. Además de ello, pues genera una nueva modificación, es que empezamos a ver de que nuestros usuarios ya no nos llegan a las 7 de la mañana al punto de actividad física, sino llegan un poco más tarde y desean estar un poco más tarde en la plazoleta principal. Es por ello que ahora en adelante el punto de actividad física va a funcionar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, garantizando varias cosas. Una mayor cobertura mediante nuestros usuarios y además de eso, la apropiación del espacio público, que como bien tú lo estabas mencionando, es un tema algo tedioso dentro de nuestro municipio por el tema tan desorganizado de los vendedores, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir garantizar y ganar un poco más el espacio de la plazoleta principal del parque. En cuanto a las actividades externas, vamos a seguir con nuestros ciclopaseos con colegios. Se hacen jornadas de capacitación con las instituciones educativas, actividades de aprovechamiento del tiempo libre en todo lo que corresponde a paintball, campeonatos de fútbol y diversas actividades que podemos enlazar con el Instituto de Recreación y Deporte. Además de eso, pues también las mascotas tienen un espacio. Vamos a estar desarrollando 3 ciclopaseos caninos en el año, los cuales buscamos incentivar la tenencia responsable de mascotas. Junto con ello, pues también tenemos nuestras fiestas temáticas. Son un espacio en el cual se le brinda al usuario de actividad física musicalizada una actividad totalmente diferente y la cual, al igual que los ciclopaseos nocturnos, tiene un objetivo social y es recaudar regalos para llevar a las zonas más vulnerables de nuestro municipio de Soacha mediante actividades como los cicloveredales, ¿sí?, y o lo que conocemos también como en Navidad los niños se mueven, que es también guiada por nuestros profesionales de actividad física. Oiga, Ricardo, aquí escuchándolo a usted, cualquier cantidad de actividades, ¿no? En total, ¿cuántas son? ¿Son como más de 10, algo así? Estamos hablando de un promedio ya de 12 a 15 actividades que estamos intentando llevar a la comunidad. Cuando se plantea el tema de descentralizar la ciclovía, de sacarla de los domingos y festivos como veníamos regularmente, y ya pasamos pues a una nueva estrategia y es poderle brindar a la comunidad diferentes actividades incluso entre semana. O sea, ahí me serviría a mí, que yo hago ejercicio todos los días, como acabaste de decir, sí. Ahí taparle a Angie, ¿no? La mentirita. Pero salió apenas. Oiga, no, pero mire, Angie, de verdad, qué buenas posibilidades es la que ofrece el Instituto de Deportes a través del programa Ciclovida. Hay para todos, posibilidades para todos. Y la invitación es a que este año los que no han hecho, oiga, no llega a un punto en que se desborde la capacidad, porque mucha la gente que participa, ¿no? Pues efectivamente, es algo que se ha propuesto nuestro señor alcalde y es brindar cobertura a todos los ciclos vitales, como bien se plantea en su actual gobierno. Nuestro licenciado Leacer Casas González lo que busca y lo que pretende es que se brinde toda calidad de espacio que se pueda beneficiar toda la comunidad en general. Toda la comunidad en general. Es por ello que hemos venido propiciando y estableciendo nuevos espacios que nos garanticen ese objetivo que se ha trazado desde el gobierno. Además de eso, sí, definitivamente hemos tenido tanta cobertura ya por parte de nuestros usuarios un día domingo y festivo de que estamos en una, no, lo vas a creer impresionante, pero estamos como en un hacinamiento en las vías. Suena. Si tú has tenido la posibilidad de salir de la ciclovía, ya casi no hay por dónde andar. Sí, es tanta la cantidad de usuarios que tenemos que ya no tenemos por dónde, tenemos que empezar a hacer otros estudios de vía sin afectar a la comunidad, que nos permitan buscar otras arterias. Uno de esos proyectos es poder vincular el nuevo escenario deportivo, el cual ya pues lo están catalogando como metropolitano, el cual es el escenario de Potrero Grande, un escenario muy grande habilitado pues desde la subdirección deportiva y desde la dirección general, el cual solo busca es tener un espacio deportivo apto para toda la población en general. En estos momentos están proyectando 8 campos de fútbol y pues junto con ello muchos más escenarios que se pueden desarrollar dentro de este escenario. Sí, Ricardo, estas actividades en 2017, ¿cuándo comienzan? La idea es que ya todo el proceso contractual, como bien lo sabes, desde la parte pública lo tenemos que adelantar y la idea es el día 29, domingo 29 de enero, vamos a estar desarrollando nuestra primera jornada de ciclovida. Es por ello que le pedimos el favor a todos los conductores, a todos los oyentes que hacen parte de este bonito programa, de que tomen las medidas pertinentes para que el próximo domingo dejen su vehículo en la casa porque vamos nuevamente a habilitar un espacio totalmente recreo deportivo para la comunidad del municipio de Soacha, donde se benefician más de 25.000 usuarios por jornada. Sí, hay que pedirle colaboración a la gente, ¿cierto? No falta de pronto el que se moleste, bueno, uh-huh, los que conocen ya, pero alguien nuevo que porque dirá cierran la carrera séptima, pero es que mire que estamos hablando de una de las ciclovías, yo me atrevo a decir que las más importantes del país y de Sudamérica, y usted lo acaba de decir, es que no es por una ciclorruta, es una vía súper ancha. Y eso es cierto, yo he salido, yo no soy tan juicioso saliendo todos los domingos, pero sí he salido de algunos domingos saliendo a caminar y es impresionante la cantidad de gente. Qué bueno, de verdad, que se le esté apostando, además con estas novedades, alimentar el tema que usted decía de los ciclopaseos nocturnos, aumentar el tema también de hasta para las mascotas, ¿no, Angie? Si quiere salir con mascotica, con mis dos perras y mis dos gatos. Apenas para allá. No hay comer a los gatos. Y así. Pues Ricardo, de verdad que lo felicitamos. Lo felicitamos a usted, al Instituto de Deportes, al licenciado Raúl Pico, porque creo que la ciclovida en Soacha es ejemplo para otros municipios y creo que es de esos programas que hay que seguir fortaleciendo y alimentando en Soacha. Usted lo ha dicho, espacios de esparcimiento, de cultura, espacios de diversión, espacios seguramente también para poder compartir con amigos, con familia. ¿Y lo de Potrero Grande se daría cuándo? Lo de Potrero Grande ya está en marcha. La directriz, desde la dirección, desde la subdirección y obviamente desde nuestro señor alcalde, es que el espacio ya debe estar abierto. Entonces están generando las últimas gestiones previas para brindar un espacio totalmente agradable para la familia. Bueno. Entonces esperamos muy prontamente poder hacer la invitación para que sean ustedes los que nos acompañen allá en ese cubrimiento tan bonito. Claro que sí. Él es Ricardo Antolín, es coordinador del programa Ciclovida, el Instituto de Deportes, trayendo y compartiendo con nuestros oyentes estas excelentes noticias. Por Ricardo, por aquí estaremos molestando porque de verdad vale la pena hablar de estos programas. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y pues invitadísimos. Próximo 29 de enero, nuestra primera jornada de ciclovía hasta el 10 de diciembre, Dios confiando.